Esta semana tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación el caso de este chico norteamericano que andaba en bici por La Boca y fue asaltado a mano armada por un ladrón, y el chico con el casco que tiene la camarita lo filmó, subió el video a YouTube, todo el mundo supo quién era este ladrón, lo agarró la policía, lo entregó a la justicia y al día siguiente salió en libertad. Acto seguido se difundió mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación la indignación generalizada de la gente, que ve en este hecho como un botón de muestra de un clima de impunidad que se va generalizando en nuestro país, donde la gente tiene la sensación del que las hace no las paga. No solamente por este ladrón a mano armada, que en fin, pudo haber sido mucho más grave el delito, sino quizás también por delitos más importantes, digamos, de gente más poderosa, de gente que está en el poder, políticos, etcétera, donde la gente siente que, bueno, hay mucha impunidad para hacer cometer delitos y la justicia no tiene capacidad de reacción o de poner las cosas en cauce. La sensación es que no hay una justicia retributiva que penalice los delitos que se cometen. No lo generalizo, pero digo, cada vez es más común esta sensación. La justicia retributiva tiene que ver con penalizar delitos o faltas, pero también, en un sentido distinto, tiene que ver con retribuir méritos, premiar a los méritos, a los meritorios. Y también esta semana hubo un caso que generó escándalo y polémica, esta nueva ley que en la provincia de Buenos Aires se consideran y se retribuye en el salario a personas que no son docentes como si lo fueran, como si fueran docentes. Y ahí saltaron entonces los docentes con el grito en el cielo diciendo, perdón, ¿cómo es esto? Yo me capacité, me esforcé, apliqué, califiqué, me voy perfeccionando y soy tratado socialmente como alguien que era un voluntario, un apoyo escolar y todo lo demás, y es tratado como docente cuando no lo es. Por tanto, entonces, esta experiencia de que los que no son docentes sean tratados como tales, también es un pequeño botón de muestra de otras situaciones, también donde se premia quizás o se concede puestos de trabajo en empresas estatales, administración pública, a gente que no es de carrera, ni está preparada para esa tarea y ese oficio, sino que son amigos del poder. Cada político ubica a sus amigos en los niveles más altos de las compañías estatales, en la administración pública, y los que vienen de atrás con una carrera hecha no tienen la misma suerte. Por tanto, en una sociedad donde la justicia retributiva no funciona, sea porque no penalizan a los que cometen delitos, o sea porque premia a los que no tienen méritos, esa sociedad es una sociedad que grita, que se ve lastimada, que digamos que no se siente bien tratada. Es imposible la convivencia social sin justicia retributiva. Dicho esto, los cristianos a veces tenemos la tendencia a aplicar este concepto de justicia retributiva, que es imprescindible para nuestra convivencia, lo pretendemos aplicar a Dios. Y Dios no actúa con los criterios de justicia retributiva que nosotros necesitamos tener en nuestra convivencia social. Dios es distinto, Dios no es como nosotros. Y entonces a veces sentimos que Dios es cómplice de la impunidad. A Dios le atribuimos el ser pasivo frente a injusticias que se cometen en el mundo, que es también su mundo. O a veces le atribuimos castigos a Él, como si dijéramos, yo tuve una enfermedad, o tuve un disgusto, o me robaron, o perdí un ser querido, y lo siento como que Dios no me cuidó, o a veces peor, como que Dios me castigó. Esta criteriología de la justicia necesaria en el plano humano la atribuimos a Dios, y digo, Dios no necesariamente actúa así. Escuchamos el texto del profeta Isaías, donde el profeta dice busquen al Señor los que, porque Él se deja encontrar, vuelvan a Dios los que han cometido delitos y son pecadores, porque Dios es indulgente y está dispuesto a perdonar. Y termina diciendo, porque los pensamientos de ustedes no son los pensamientos de Dios, los caminos de ustedes no son los caminos de Dios. Como se eleva el cielo sobre la tierra, así se elevan y se distancian los pensamientos de Dios de sus pensamientos, los caminos de Dios de los vuestros, de los de ustedes. Esa distancia entre el cielo y la tierra es una distancia metafórica, es una distancia infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que los pensamientos y los caminos de Dios son infinitamente distintos a los nuestros. Que Dios no es como nosotros. Dios no es como los hombres. Y por tanto, pretender que Él actúe y reaccione como nosotros rectamente actuaríamos o reaccionaríamos o los criterios que nosotros tenemos es equivocado. Dios no actúa como nosotros. Y este conflicto aparece en la parábola de los obreros contratados a trabajar en la viña en distintos horarios del día. Escucharon como Jesús dice a los discípulos esta parábola, donde el dueño de la viña contrata a uno muy temprano, a media mañana, al mediodía, a media tarde y al finalizar la tarde, y a todos, empezando por los últimos, les paga lo mismo, el salario de un día, un denario. Por supuesto que el que trabajó todo el día y se peló la cabeza y sudó para trabajar 8, 10, 12 horas, le parece injusto que el otro que trabajó un ratito ligue lo mismo, un denario. Y se lo dice al dueño de la viña, que le responde, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Yo hago con mis bienes lo que quiero. No conviene con vos en un denario. Toma tu denario, chau. Su ruta. Yo quiero dar al último lo mismo que a vos. No tomes a mal que yo sea bueno. La viña es una metáfora bíblica del pueblo judío, del pueblo de Israel y del nuevo Israel, la iglesia. Acuérdense en Juan, en el capítulo 15 de Juan, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Jesús retoma la imagen profética de la viña que era el pueblo judío para el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, también es la vid, los sarmientos, la viña. Y en la viña, parece, en la viña de Jesús había líos entre quienes. Por ejemplo, en tiempos de Jesús, entre los fariseos, judíos de todos los tiempos, hijos de Abraham, cumplidores de la doctrina, de la ley, y los nuevos incluidos por Jesús, los pecadores, las prostitutas, los publicanos, los pobres miserables que no tenían ingreso a las sinagogas, Jesús los hace ingresar a la experiencia del reino. Entonces, los practicantes oficiales de la religión judía no se sienten bien con esto de que Jesús abre la tranquera de la salvación para que todos entren y que todos sean tratados igual por él, por Jesús, como diciendo, a ver, yo soy doctor de la ley, yo soy fariseo, ¿cómo le das más atención o en todo caso igual atención a un ignorante pecador que a mí? Pero tiempo después, Mateo, que es el que recoge esta parábola de Jesús, también tiene problemas en su comunidad. Porque Mateo es un evangelista que tiene una parroquia, una comunidad que no tendría más gente que la Merced. O sea, eran pequeñas comunidades. Mateo le escribe a una comunidad formada mayoritariamente por judíos, convertidos a Cristo, por tanto cristianos, pero con una larguísima tradición, como hijos de Abraham, como pueblo de la Alianza. Y había algunos que eran paganos, convertidos a la fe, bautizados, también como los judíos bautizados, para ser cristianos. Y estos judíos que tenían todo el know-how religioso de qué hacer, qué no hacer, los mandamientos, los preceptos, todo, no toleraban que estos ignorantes paganos, que tienen costumbres paganas, que porque estaban bautizados, entran a la iglesia, tengan el mismo trato que ellos. ¿Cómo es esto de que Dios concede su salvación, su gracia, su amor a ellos igual que a nosotros? Y Mateo entonces trae esta parábola para decirle a los de su comunidad, miren, Dios no es como nosotros. Dios tiene otros criterios distintos de mérito o de culpas. Y ahora bajo entonces para terminar nuestra vida. Muchas veces nosotros nos enojamos con Dios o por lo menos a veces lo ponemos un poquito en penitencia cuando nos vemos desconcertados por Dios. Y yo les digo, es fundamental que cada tanto Dios nos desconcierte. Cuando Dios es totalmente previsible para tu fe, ese no es Dios. Dios te tiene que hacer saltar una térmica, digamos, de sentido común religioso. Dios no es como vos pensás que es. Dios no tiene tus mismos criterios. Dios no es como los hombres. ¿Cómo es Dios? Como Jesús. Hay un solo hombre que se parece a Dios, y Dios se parece a ese hombre. Es Jesús. Y casualmente, Jesús tiene los criterios de Dios. No los criterios del sentido común religioso, encarnado por los fariseos, por decir, gente practicante, sino tiene criterios de Dios. Dios se parece a Jesús. Y por eso es que a veces no nos cierran algunas palabras de Jesús, no nos cierran algunas parábolas de Jesús, porque pretendemos que Jesús o Dios actúe como nosotros hubiéramos actuado. Y entonces, esta imagen de un Dios castigador de los delitos y pecados, recompensador de los méritos, las millas acumuladas, es una imagen que nosotros tenemos tomada, extrapolada de la convivencia social y aplicada sin más a Dios. Y entonces digo, así no es Dios. Esos mismos criterios no los maneja Dios. Dios es muy distinto en ese sentido a lo que nosotros haríamos. Y esto entonces tiene que ayudarnos a quitarnos la imagen de un Dios que porque soy bueno me va a recompensar acá todo con bienes en la tierra. Como diciendo, a mí nada malo no puede pasar porque como yo soy católico practicante no me pueden robar, no me pueden no puedo tener enfermedades, no puedo perder el trabajo. Voy a vivir los mismos avatares que cualquier ser humano. Y eso no será un castigo de Dios, será una coyuntura humana en la cual Dios me acompaña. Y yo no puedo presentarme a Dios mostrándole mi boletín de calificaciones, mi currículum, cuando llegue al cielo. Porque no es que porque yo tengo mérito, Él me va a recompensar con el cielo. Una oración del misal, el prefacio de los santos, de la misa de los santos, dice que cuando Dios recompensa los méritos, corona los méritos de los santos, corona sus propios dones. O sea, yo le voy a presentar mi boletín a Dios, mi currículum, yo al cielo, y ese boletín yo lo pude llenar, ojalá bien, por su gracia, porque Él me permitió hacerlo así. O sea, Él cuando me recompensa, recompensa su obra en mí, por supuesto con mi colaboración. Pero entonces, no es que yo sumo millas para presentar a Dios algo que Él no tiene que reconocerme. Todo es gracia, dice Santa Teresita de Lisieux, todo es don, todo es gracia. Y si todo es gracia y todo es don, nadie se la gana, porque la gracia es gratis. Entonces el católico practicante de la primera hora, de chiquitito que iba a monaguillo, a misa, qué sé yo, o el chorro, no sé, último que hizo mil barbaridades, se convierte de corazón, van a entrar al mismo cielo y van a ser abrazados por el mismo amor. Entonces alguno podrá preguntarse, ¿y para qué sirve ser bueno? Porque está bueno ser bueno. Vas a dormir y tenés paz, y tenés alegría de amar y que te amen. Y no estás con la conciencia que te hace ruido, te muerde por haber actuado mal. Y entonces la recompensa de ser bueno es ser bueno. Y por supuesto el cielo, claramente. Pidamos al Señor entonces deconstruir esta imagen de un Dios justiciero con los malos y justiciero con los buenos. Pidamos a Dios tener una imagen de una justicia misericordiosa para que Dios obre en nosotros con su gracia y nos permita, si trabajamos muy poquito o mucho por su reino, nos permita gozar para siempre de su amor.